azul es tu mirar, grande como el sol fue tu amor. Como un ave en vuelo tu vivir, estabas aquí y mañana ya elegí volar, porque pensé te buscaré, a donde quiera que tú estés, a donde quiera que tú vayas, yo estaré. Lo azul.